Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Usted es el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Nuestro tema ha sido la prioridad de la promesa. Y de hecho la promesa apareció con Abraham y estuvo con Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo después que apareció la promesa, que Dios lo llamó? Dice que obedeció, y obedeció saliendo sin saber a dónde iba. Y cuando llegó, llegó a donde Dios le dijo que tenía que estar, en la tierra prometida. Pero antes de eso tuvo un camino muy extenso, muy complejo que pasar Abraham. Y la ley de Dios tiene duración, porque aquí sí que no entramos en como a ratificar este concepto de ley. ¿Fue abolida, no fue abolida, fue clavada, fue acá? ¿Qué hay acerca de la ley? Génesis 9:5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿No se parece esto a un concepto de ley de no matar? Y esto está hablando de Génesis capítulo 9, muy temprano en la Biblia, o sea, el concepto de ley ya estaba presente. Y estoy recordando incluso en Adán y Eva, cuando ellos cometieron el pecado, ¿cierto?, desobedecieron a Dios, la ley cayó encima. Pero ya Dios les mostró un sustituto, y ese sustituto dice que fue un animal, no especifica qué animal fue, pero las pieles les cubrieron lo desnudo que estaban por haber cometido un pecado. Yo me imagino que ellos se sintieron felices por eso. Bueno, pero alguien pagó el precio. Exactamente, y siempre ha sido así. Nada en esta vida es gratis. Debemos recordar eso. Bueno, la declaración de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí, no existe, y lo explicamos ayer, no existe de que antes, no significa que antes no existía la ley. Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia entre antes y después del monte Sinaí? Claro, la transmisión en realidad, vamos a decirlo así, la transmisión era oral casi todo. Si tú recuerdas, cuando vas estudiando la historia de los patriarcas, desde Abraham en adelante, ¿no es cierto?, que se inicia el pueblo así, vamos a decir, el pueblo de Dios, de Israel, con Abraham, vas a ver que toda la transmisión es oral, y siguen hablando. Mira, aquí hay un texto interesante, 18-19 de Génesis, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Le dejó algo escrito? Les dijo solamente que guarden el camino de Jehová. ¿Qué camino? Te fijas que ahí está el concepto de ley implícito, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, la promesa está, pero hay que seguir ese camino, esa justicia, ese juicio, lo que Dios demanda para que se cumpla, dice acá en otras palabras, lo que a Abraham le fue prometido. Interesante, porque nosotros a veces no miramos este concepto de fe en el sentido de que por fe yo soy salvo, pero hoy tengo que tener alguna respuesta a esa salvación. Como alguien diría, por lo menos agradece a Dios por lo que haces, por lo que te ha dado, por lo que eres. Y cuando uno dice, ¿qué soy? O estoy viviendo, estoy comiendo, tengo un trabajo, tengo salud, tengo mi familia, tengo mis hijos, y no me diga que ese es un milagro de Dios hasta este día. Y ese es un resultado para que se cumpla esa linda promesa. Bueno, tenemos que recordar que cuando Dios dio la ley ahí en el Sinaí, lo hizo en forma extraordinaria. Ahora, cuando Dios se revela, o revela su ley a Abraham, no necesita esta misma forma, esos truenos, relámpagos, y además con pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios, cuando le dio la ley a los israelitas, ellos venían saliendo de una esclavitud en Egipto. Los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. Por eso, ahora, como resultado, debían tomar conciencia de la gravedad de su propia pecaminosidad y de la santidad de la ley de Dios. La revelación en el Sinaí, sin duda, hizo exactamente eso. Oye, y estaba pensando, ¿cuánto necesitamos a lo mejor otra revelación así? Hoy día tú ves que el pecado ya ha dejado de ser pecado. Para muchos, el pecado ya no es pecado. No, pero si todos lo hacen, ya esto es una práctica común, normal. Entonces se piensa que por ser algo que practica todo el mundo ya dejó de ser pecado. La Biblia sigue diciendo que es pecado. Por ejemplo, uh-huh. en algo que se toma tan normal y naturalmente, las relaciones íntimas en una pareja, en jóvenes o en una pareja que no están casadas, la Biblia dice que eso es un pecado y seguirá diciendo que es pecado. Aunque la persona diga que es normal, o sea, perdón, que no vivimos seguirá, en otro tiempo. Perdón, un detalle, no seguirá siendo que es pecado, sino que es pecado. Claro. Porque la Biblia lo dice, eso, así, seguirá lo diciendo, establece. Seguirá diciendo que es pecado, porque claro, es pecado. Claro. Entonces, nosotros no podemos basarnos en el yo creo, yo pienso, me parece, estamos viviendo otro tiempo, eso era en el pasado. Porque si la Biblia lo dice, tenemos que reconocerlo como tal. Ahora hay un concepto que la consecuencia de estas situaciones, porque alguien dice, no, yo puedo hacer mi vida como quiero y la vivo así, o sea, una persona que no acepta la ley y hace su vida, pero eso... resulta que empiezan a recibir algunas consecuencias que después no solamente afectan a la persona, sino también a los que lo rodean, a la familia, a los hijos. Ahí hay una verdad, la persona puede hacer lo que quiera, claro. Si eso nadie se lo va a negar, tiene la libertad para hacerlo. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ah? Yo puedo hacer cualquier cosa, pero debo pensar que todo lo que yo haga va a traer consecuencias. Claro. Y entonces, no puedo librarme de ellas sencillamente porque después de haberlo hecho yo le digo, Señor, perdóname, no sabía y yo no quiero pagar las consecuencias. Las consecuencias van a venir. Claro. Ahora, eso es lo lindo de la ley, porque la duración de la ley de Dios es eterna como Él. Y lo que Él nos transmite es la garantía de tener una vida muy diferente, una vida de tranquilidad, si voy en ese camino, pero si me salgo de esa senda, de ese andar tranquilo que Dios me ha dado, voy a recibir las consecuencias. Pero Dios es tan misericordioso que incluso extiende su mano y nos vuelve al camino. Pero también esto tiene un límite, y un límite Dios lo ha dicho perfectamente, que un día Él juzgará a los vivos y a los muertos. Incluso Gálatas menciona y por allí hemos visto a Pedro también diciendo que es necesario que el juicio comience por los de la casa, o sea, que comience por los que saben la verdad, y luego se extienda a los que no la aceptaron. O sea, el juicio va a llegar, va a terminarse todo, porque Dios quiere que al final esto se restablezca, porque su ley seguirá siendo la misma en el cielo. Exactamente. El principio de la ley de Dios estará regido allí, o sea, estará la ley como principio también en el cielo. Amados oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. ¿Alguna vez ha pensado si tan solo el Señor hiciera esto o aquello por mí o lo de más allá, entonces nunca más dudaría de Él ni lo cuestionaría? Sin embargo, piense en lo que sucedió en el Sinaí, en la manifestación tan poderosa del poder de Dios que vieron los israelitas y, aunque así, ¿qué hicieron? ¿Qué debería decirle esto en cuanto a qué es la verdadera fe y cómo podemos conservarla? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.